Bueno, pues vamos ca segunda intervención, a vámonos ir pois ao Bierzo. E vamos a falar ca señora Laura Estévez. Moi boas tardes, señora Laura. Hola, buenas tardes. Por el otro lado, por la otra línea, fuera de estudios, le va a saludar también un compañero, mi compañero, Xulio Couxil. Muy buenas tardes, Xulio. Hola, muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de vino del Bierzo, que ya lo hemos probado, entre Xulio y yo lo hemos probado. Pues muy bien. ¿Qué tal os ha parecido? Julio, no sé, pero yo voy por el blanco. A mí el blanco me encanta. El de Elías, ¿no? Sí. Sí, sí. De Elías. Bueno, pues es que precisamente ese es el que nos dio oportunidad de tastarlo precisamente cuando hice la rueda de prensa en el hotel, y de verdad que es una... Bueno, es vino de poesía, ¿no? Sí, sí, de poesía, exactamente. Nunca mejor dicho, un vino que tiene poesía. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es así porque, bueno, mi padre se dedica a escribir poesía en su tiempo libre. Y bueno, le hemos querido hacer un pequeño homenaje, porque escribe poesía de su Bierzo querido. ¡Hombre! Entonces, por eso hemos puesto versos de Valtuille, sí, que sí. Valtuille es el pueblo donde tenemos la bodega y las viñas. De abajo, ¿no? Sí. Valtuille de abajo, exactamente, sí. Sí, porque nos hizo rectificar uno de los asistentes, porque también había el mismo pueblo de arriba, y entonces decía, bueno, no, a ver, poneros de acuerdo, pero aparte de poneros de acuerdo, intentar decirle que a la gente, bueno, que existe también el de arriba, ¿no? Sí, sí. Por si acaso... Eso, rectificamos. Muy bien. Bueno, gran trabajo el que estáis haciendo, y muchísimas gracias por participar en este evento que cada año viene realizando precisamente los amigos del Bierzo, y que aquí pues es un evento algo extraordinario. Cada año están teniendo más éxito todos estos bercianos en Cataluña, y gracias a vosotros que participáis y que, bueno, ayudáis a que esto se haga más grande. Cada vez se hace más grande el Bierzo fuera de Cataluña. Fuera del Bierzo se conoce más el Bierzo. Sí, sí, de eso, en eso creo que estamos todos, en que Bierzo se ponga en el mapa. Y bueno, yo viví 7 años en Barcelona, así que tengo un especial cariño allí. Ahí está tierra, ¿no? Exactamente, sí, sí. O sea que es una tierra que te ha cogido bien. Sí, sí, sí, sí, yo estuve allí 7 años, así que ya, vamos, cuando nos hablaron del tema dijimos, bueno, pues claro, creo que sí, ahí estaremos. Bueno, hay que felicitarte por varias razones. Una de ellas por el hecho de participar precisamente con esta gente del Bierzo, ¿no? Y por otra parte, porque últimamente, bueno, pues una bodega, viñedos jóvenes, pero que estáis teniendo un montón de éxito y muchas solicitudes. Además, Vendéis fuera de España, además. Sí, bueno, somos esto, una bodega joven, digamos, empezamos en el 2015, viñedos de los tatarabuelos, o sea que viñedo muy viejo, pero vamos, que nos liamos la manta a la cabeza en el 2015. Así que bueno, poco a poco nos estamos haciendo un hueco, gracias también a toda la gente de la denominación de origen y todas las bodegas de Valtuille, que bueno, son una piña. Y nos apoyamos mucho unos a otros, y eso es de agradecer, y es la manera de poner a Bierzo en el mapa. Claro. Más allá de nuestra región y de España en general. Sí, sí. Digamos. Porque venden fuera también, ¿no? O fuera de España. Sí, sí, sí. Y si no tengo mal entendido, hasta fuera de Europa. Sí. Sí, bueno, ahora llevamos ya 2 años vendiendo en México, que es uno de nuestros grandes mercados. Ahora empezamos Estados Unidos, bueno, Europa, y estamos poco a poco abriéndonos hueco, muy poquito a poco, pero bueno. Porque llega hasta Australia, ¿no? No, en Australia de momento no tenemos, estamos negociando. Ah, estáis negociando, sí. ¿No? Sí. Yo había oído algo. Se está negociando. A ver si sale o no sale. Bueno, bueno, ¿cómo no va a salir? El vino es buenísimo. Nada más tienen que probarlo. Sí, eso. eso se trata, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pues bueno, felicitación por el hecho del exitazo que estáis teniendo por la demanda, pero también felicitación porque, según tengo entendido, está cerca un acontecimiento, un nacimiento, ¿no?, que está esperando. Sí, sí. Sí, por eso yo no puedo asistir allí, porque, bueno, estoy aquí en el Bierzo y ya estoy muy embarazada. Claro. Y, bueno, ya se empiezan a hacer las cosas más complicadas en esos bueno, viajes. Pues y ahí cuando... De ahí nuestra felicitación, ¿no? Sí, gracias. Que cuando llegue el tiempo sea corto. Sí, eso es un buen dicho. Que venga bien, ¿no? Lo importante que venga bien. Y después que venga bien. Sí, exactamente. Que sirva para llevar también esta grande bodega adelante. Sí, bueno, eso es más que nada... Bueno, nuestro proyecto nace un poco con... en base al cariño y el cariño que nos ha inculcado mi padre a su tierra y mis abuelos y demás. Entonces ha sido un poco pues volver al origen y poner nuestro granito de arena en el Bierzo, que bueno, invito a todo mundo a que lo conozca. Este año León es capital gastronómica, sí. Es un buen año para acercarse a esta provincia y vamos, no os defraudará. Vayáis a la bodega que vayáis al restaurante que vayáis, es una joya. Eso también te honra por el hecho de decir que no sois exclusivos, ¿no? No, para nada. Aquí una de las grandes... por lo que nos lanzamos a la piscina también es esa gran complicidad que hay en la denominación de origen. Una complicidad entre, digamos, competitivos, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, a ver, cada uno, esto es un negocio, no vamos a dejar de decir las obviedades, pero aún así es un negocio en el que se pone mucho corazón. Y eso es de agradecer, sobre todo cuando uno llega nuevo. Y se aprecia mucho todo ese cariño. Competitividad, pero a la hora de la verdad lo que hacéis es disfrutar entre vosotros mismos de ese trabajo que se hace más bien conjunto y digamos que lo más importante es hacer grande el nombre del Bierzo. Exactamente, en eso estamos, creo que todos vamos remando en la misma dirección junto con la denominación de origen, entonces eso es... al final somos una región muy pequeñita y tenemos que competir con grandes regiones, grandes vinos, no solo de España, sí. Italia, Chile, Francia, o sea, no somos muy pequeñitos, entonces al final si Bierzo no se conoce es muy difícil que luego identifiquen pues a cierta bodega o a cierto vino o demás, y bueno, en el Bierzo tenemos grandes nombres que o son de allí o han caído allí y que nos han apoyado muchísimo y han lanzado el nombre de Bierzo internacionalmente. Claro. Pues también todo eso es de agradecer. Porque además de eso, cuando os juntáis, porque lo más seguro que os juntáis ciertas bodegas, todas las que pueden reunirse, pues para llevar un proyecto adelante, cómo vamos a dar a conocer el Bierzo, cómo vamos a hacerlo, y si lo hacemos en conjunto, poniendo cada uno nuestros nombres, pero en conjunto para hacer más fuerza, para dar a conocer mejor el Bierzo. Sí, en eso, por ejemplo, nuestra bodega forma parte de una red de 15 bodegas que somos autóctona del Bierzo y lo que intentamos es esto, hacer pequeñas acciones tanto a nivel nacional como internacional en el que juntos podamos hacer más fuerza y llevar el Bierzo más lejos, digamos. Ajá. Y bueno, el lunes estuvimos en el tercer salón de vinos del Bierzo de Madrid, organizado por la denominación de origen, en el Hotel Westin Palace, y bueno, fue un éxito, ¿no? O sea, cada año hay más gente, cada año hay más gente interesada por el Bierzo, y bueno, también es una oportunidad de que al final quedas con los compañeros, te vas a comer, hablas de, bueno, del vino, del pueblo, de las cosechas, de las heladas, de todo lo que concierne alrededor del vino. Exactamente. Ya que hablas de heladas, precisamente ahora hay unas pocas, ¿no? El tiempo... Sí, bueno, esta ola de frío no ha afectado tanto, pero el año pasado, en la de mayo, fue devastadora para la zona. Sí. Así que bueno, ahora que llueva, que es lo que hace falta ahora. Para que la cepa, porque ahora estamos en el tiempo de la poda, sí, ¿no? Sí. Para que la cepa pues pueda salir fuerte y exacto, que aguante bien si viene una helada. Exactamente, sí, porque bueno, han venido eso, mucha sequía, bueno, temperaturas muy bajas y demás, y bueno, todos estos climas extremos no vienen nada bien a nadie que vive del campo. No, nada. Bueno, cuéntanos algo con respecto a qué te parece esa elección que han tenido los amigos del Bierzo, pues llamándoos para que forméis parte de este gran evento que tienen pensado realizar el día 17 de febrero. Sí, el 17. Sí, 17. Pues la verdad que recayó Juan Pedro por un día por la bodega. Sí. Y estaba mi padre por ahí y le dijo, bueno, mira, es que estamos organizando, y bueno, fue, pues sí, vale, perfecto, ya nos llamaré y no sé qué, probó los vinos, tal, le gustaron, y fue así, o sea, nosotros tampoco teníamos mucha idea de este evento, entonces fue un poco así, que cayó Juan Pedro por allí y le gustaron los vinos, y pues bueno, ya está, pues espero y aquí que estamos. Sí. Nosotros esperamos que tengáis muchísimo éxito y que, bueno, de momento la gente ya está pidiendo, o por lo menos ha pedido a Roberto y a otra chica que tenéis aquí representante también. Sí, Marta, sí. Marta, pues les ha pedido información directa, o sea que quiere decir que van viento en popa, por la cosa no bueno... Sí. Pues muy bien, en eso se trata también, que la gente lo conozca y así también, pues eso, abrirnos mercado. Claro. Y que la gente se acerque a nuestros versos, digamos. No. Además, para celebrar este gran evento, como es el rey Don Botillo del Bierzo. Sí, exactamente. Mejor que un buen vino. Sí, la verdad que, bueno, el mayor representante del Bierzo en cuestión gastronómica, y ahí lo tenéis. Sí. Porque a veces así hablando, cuando se dio la rueda de prensa, que yo he llegado un poco más tarde, pero ahí Julio pues ha tenido el placer de estar en toda la rueda de prensa, pero después yo cuando he llegado hemos hablado y decíamos que claro, que sería una fiesta gastronómica al rey Don Botillo si no hubiera un buen vino. Pues sí, la verdad que el Botillo lo merece eso y más. Sí. Así que bueno, intentamos estar a la altura del Botillo y esperemos eso, que la gente que asista, que lo disfrute y que se acerque más a la uva autóctona del Bierzo, a la uva Mencía y a la uva Godello. Sí. Y bueno, que lo disfruten. Porque yo te quería hacer una pregunta. El suelo donde está, la tierra donde están las cepas y todo esto, ¿es todo tierra o hay arena también, así algo? Hay arena, ¿no? Sí, hay bastante arena, digamos. Luego hay alguna veta, dependiendo, pero más que nada son arenas, sí. Porque, arenas. Porque dicen que aparte de que hay la arena, cuando cae agua o eso, pues se va para abajo, se absorbe rápidamente. Sí. Pero es que cuando da el sol, las mismas piedras le dan calor a la uva y madurece así también. Sí, eso es todo un juego de la naturaleza, muy acertado. Y bueno, pues las viñas, eso, las cepas de el Bierzo es la región que tiene más digamos, viñedo más viejo de toda España. Y bueno, nosotros, por ejemplo, pues hay viñas desde los 70 años hasta los 120 años. Sí. Son viñas que, bueno, llevan ahí y han sobrevivido a heladas y demás, así que... sí, pero bueno, sí, es mucha arena, sí. ¿Qué otra cosa destacarías precisamente de la... Aparte, ya has dicho, precisamente el hecho de que, bueno, tenga un suelo extraordinario y especial. ¿Qué otra cosa destacarías de la bodega en sí? Bueno, no, nuestra bodega somos una bodega familiar y cada año vamos haciendo pequeños experimentos, digamos. El godello que probasteis fue un experimento con muy poquita producción. Este año hemos hecho otro experimento que es un rosado, que lo presentamos el lunes en Madrid. Y bueno, vamos poco a poco. La verdad que nuestra filosofía es que todos los que trabajamos allí, que nos lo pasemos bien. Uh-huh. Y si nos lo pasamos bien, el vino saldrá bien. Sí, sí. Esa es la cuestión, hombre. Hay momentos duros, evidentemente, y trabajar en el campo no es fácil. No. Y ni comercializar el vino, ninguna de las tareas es una tarea sencilla, pero si se hacen con cariño y intentando pasarlo bien, seguro todo va a salir más fácil. Y bueno, vamos poco a poco. Es una bodega, eso, invirtiendo mucho en tecnología, invirtiendo, bueno, esto en depósitos nuevos, uh-huh. en depósitos de 7.500 de madera, experimentando, sí. Y bueno, poco a poco encontrando nuestro camino. Claro, porque claro, si hay un, aunque sois familia, pero sí. Hay un equipo, y si ese equipo, pues cada persona tiene su cometido, pues puede salir la cosa bien. Exactamente, sí, esa es la filosofía, que cada uno dentro en su parcela de trabajo, sí. pues esté lo más a gusto posible, uh-huh. y así todos para adelante. Claro, porque si por ejemplo el que cuida la viña, pues está, que le guste y que cuida la viña, que la mima, y después, por ejemplo, cuando se recoge la uva, que yo tengo visto recoger uva, que se recoge con tanto cariño y con tanto mimo, pues pasa igual. Y sí, después sí. Para comercializarlo, para, en fin, muchas cosas. Sí, todo es una cadena. Sí. La verdad que, como dice mi padre, de buenas uvas es muy difícil hacer mal vino. Sí. Cuando uno tiene buena materia prima, básicamente, a ver, en trabajo de enología es importante, evidentemente. Hombre. Pero una buena materia prima ya garantiza bastante el éxito. Yo quería precisamente incidir en eso de la materia prima, pero en una cosa muy especial que habéis elegido. ¿Cómo es que habéis elegido? Porque todos los bercianos no emplean la técnica de vino en lías, ¿no? Y ¿cómo lo habéis elegido? ¿Cómo fue esa decisión? Que dijiste que era un experimento, pero que en realidad os salió un trabajo extraordinario. Bueno, al final el trabajo sobre lías creemos que le aporta muchísimas propiedades al vino en esta variedad de godello. Entonces, bueno, es un trabajo, la verdad, que delicado, porque llega un momento en el que las lías se pueden ir en tu contra. Uh-huh. Entonces, bueno, al tener poquita producción del año 2016 teníamos, si mal no recuerdo, 4.700 botellas. Uh-huh. Es un depósito, entonces es tu depósito que mimas con todo el cariño del mundo, y tenemos un gran trabajo de enología, la verdad, que vamos, estamos encantados, y bueno, fue esto de decir, bueno, las lías aportan muchísimo, vamos a ver si podemos manejarlas, sí, sí, digamos, y bueno, salió bien el experimento. Pues bendito, bendito experimento. Sí. Y también que ha salido, ¿no? Porque yo lo decía por el hecho de que no todos los bodegueros son capaces de... No apuestan por eso, por la pérdida que en principio se cree que puede existir. Uh-huh. Pero que en realidad, bueno, pues vosotros habéis conseguido un exitazo, ¿no? Sí, sí. Hombre. Pues gracias. No, ¿ves? Pues sí. No es que han conseguido un éxito. Con eso habéis... quizás fue el momento de oro. Pues sí, sí, bueno, la verdad que nos ha abierto muchas puertas este vino godello de cara a los otros vinos que tenemos. Mm, entonces claro. Ha sido, vamos, y bueno, la uva godello en el Bierzo hay muy poquita. Sí, sí. Y sí. También es complicado hacer más vino porque no hay uva godello. Se está plantando bastante, pero esta uva godello es del viñedo viejo, digamos, que en el Bierzo, que tendrá algo así como 25 años. Mm-hmm. Entonces, bueno, también eso viene de una única parcela, Entonces, bueno, tiene unas características que, claro, al final, al ser 100% godello, no mezclamos con otras uvas, pues también es otro tipo de vino, digamos. Supongo que tendréis algún enólogo, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Que es lo que os dice, pues esto sí, esto no, ¿no? Sí, tenemos una enóloga que es, vamos, nos entendemos todos a la perfección y la principal encargada de pasárselo bien es ella. Hombre. Y la que propone los experimentos también es ella, que dice, creo que podríamos hacer esto. Entonces, bueno, evidentemente consultándolo con todos los que formamos parte de la bodega, pero sí hay un gran trabajo de enología, sí. Pues, ¿y cómo se llama, la enóloga? Marta Girón. Marta Girón. Sí. Es que me gustaría, si a mí con Pechado me puede pasar los datos, para un día le podemos hacer una entrevista. Sí, yo si no luego le paso los datos y igual le podéis llamar. Sí. Uh-huh. Vale. Hombre, vale. Hablaríamos con una enóloga. Sí. Porque conocemos otra enóloga que es gallega, que se llama me parece que se llama Marta Fernández, algo así. No lo sé, la verdad que no la conozco. Hombre, el mundo de la enología, yo creo que cada vez hay más mujeres, fuerte, y bueno, en el Bierzo también cada vez empieza a haber más mujeres ahí. Están dando caña. Sí. Bueno, ¿qué dice el... bueno, porque acabas de decir, o nos dijiste hace un momento, que fue vuestro padre el que, el enamorado de la zona, el que dijo, bueno, vamos a apostar por esto, ¿no? Pero él está, vive entre España y América, ¿no? Sí, bueno, yo nací en México, yo me crié en México, mi padre vive en México casi todo el año, está 6-8 meses en México y los otros meses aquí en el Bierzo. O sea, que reparte el tiempo. Sí, exactamente. Y bueno, es una historia, esto le llamamos nuestra historia de ida y vuelta, porque bueno, mi abuelo emigró a México en la Guerra Civil y allí se quedó. Y bueno, por historias de la vida, mi padre fue para allí y al final se asentó allí. Mi madre también es berciana. Y nosotros, mis tres hermanos, mis dos hermanos, mi hermana y yo, todos los veranos veníamos al Bierzo. Y bueno, ese cariño por la tierra siempre lo hemos vivido. Yo me vine a estudiar España hace muchos años y me quedé aquí. Entonces soy la que estoy más más cerca del Bierzo, en el proyecto, exactamente, y más cerca del Bierzo, digamos. Pero es como, pues esto, una historia de ida y vuelta. Eso fue porque tus padres te lo han enseñado. Sí, eso ha sido un cariño por la zona, por los orígenes, por de dónde vienes, quién eres y todo eso. Y al final con mis sobrinos, pues hacemos lo mismo. Vienen todos los veranos, lo pasan bomba en el pueblo, porque pueden ir en bicicleta, ven un viñedo, ven un conejo, ven una vaca, y esas cosas que las grandes ciudades... No, es difícil, es muy, ¿no?, complicado, sí. Por eso digo que el cariño a la tierra ayuda mucho cuando quieres hacer una cosa, como vosotros en este caso, un viñedo, que habéis trabajado el viñedo y lo seguís trabajando. Eso es por el cariño que se le tiene pues a la tierra, el cariño que os han transmitido pues tus padres y tus abuelos. Sí, eso es básico, creo, saber de dónde viene uno y por qué, y tocar una viña que le ha plantado tu padre o tu abuela y esas cosas, bueno, no sé, se hace el trabajo mucho más llevadero. Sí. Esto le llamamos nosotros nuestra inversión sentimental, sí, porque es una inversión, pero al final es un negocio sentimental, o sea... Y eso, bueno, pues ya empiezas a trabajarlo de otra manera. Sí. Además, cuando viene tu padre y está por aquí, pues y prueba el vino y tal, pues lo más seguro que le hará alguna poesía a esa copa de vino. Sí. Y sigue escribiendo, y cada año sigue escribiendo. Así que, sí, en cada botella de vino estamos ahora remodelando la imagen de las botellas, y ahora en cada botella de vino, bueno, en las que vosotros tenéis allí hay una pequeña poesía escrita por mi padre, y ahora lo que hemos hecho es en cada uno de los vinos, pues hay una poesía distinta, digamos, que refleja un poco lo que él, ese vino, le pues, le inspira o le parece o lo que sea. Pues nada, yo revolveré las botellas y miraré a ver qué poesía hay. Eso, eso. Porque soy un amante de la poesía. Pues ahí estamos, muy bien. Y del vino también, ¿no? ¿A quién no le gusta? Pues es mejor maridaje, con nuestros versos ya uno lo tiene. Sí. Maridaje especial, ¿no? Sí. Sí, eso. Bueno, Marta. Laura. Esto, perdón, Laura. Como hablábamos de la Marta, la enóloga, sí, exactamente. Pues... bueno, Laura, ha sido un placer tenerte aquí. Te hemos incomodado un ratito, pero bueno... No, para nada, para nada. Gracias a vosotros y espero que lo disfrutéis mucho el 17 de febrero. Es una pena que no pueda estar allí. Sí, bueno. Pero bueno, para otra ocasión seguro... Pero seguro tomaremos el vino a tu salud. Sí, perfecto, muy bien. Siempre será muy bien recibida, pues no solamente porque nos has atendido como, no sé, muy bien, que sí, sí. Nos ha encantado tu conversación con nosotros en este tiempo, pues, que te hemos robado un ratito, pero que en realidad lo que nosotros queríamos era que la gente de nuestra humilde radio conociera, pues, vuestro trabajo. Eso. Muy bien, y os invito a todos a acercaros a nuestra bodega, a cualquiera de las bodegas del Bierzo, y a esta zona, y sobre todo especialmente en este año 2018. Pues muy bien, Laura. Ahí estaremos. Seguro que si no es en el Camino de Santiago, en otro parecido sí que intentaremos hacerlo. De acuerdo. Bueno, venga, gracias. Gracias, Laura. Julio. Peña. Julio. Dime. No cuelgues que tengo que comentarte una cosa. Muy bien, Peña. Hasta luego. Hasta luego. Radio Samboy.